Santa Margarita María de Alacoque. Acto de reparación. Yo te adoro, mi amado Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, donde estás presente para aplacar la justicia de tu Padre y para ser el auxilio de los que a ti acuden. Yo te adoro en el seno de tu Madre, como el único mediador entre Dios y los hombres.